Los 7 días me paso pensando en ti, pero a ti parece que se te olvidó. Todas las veces mami que yo te comí, me acuerdo que tú te viniste más que yo. ¿En qué momento tú me fuiste junto con mis sentimientos? Mala mía si la cagué, baby, lo siento. Ni siquiera leíste a mi último texto. Vuelve. Lo que tú me das, nadie me lo da. Dime dónde diablos lo consigo. No paro de chingar, tampoco es tomar. Y como quiera quiero contigo. Lo que tú me das, nadie me lo da. Dime dónde diablos lo consigo. No paro de chingar, tampoco es tomar. Y como quiera quiero contigo. Mi chiquita, la linda, la hermosa, yo de verdad te quería, peposa. Y adentro de mi reino tú eres una diosa, pero como tú eras así tan rencorosa, nunca regresaste y murieron las rosas. Te juro que de ti extraño tantas cosas, como que modele pa' ver cómo posa. Vuelve pa' que me saque la lactosa. Bebecita, no quiero que nada te pase. Quiero que regreses y me ves y me abraces. Del amor al odio, cambiaste la frase. Te extraño en la noche pa' que me amenaces. Extraño de día pa' que el tiempo pase. Y estoy que me meto pa' dentro de casa y a ver si te veo pa' hacer el enlace. Y tú puesta pa' las pendejas. Tú eres mía desde que eras chiqui. Dime cómo olvidarlo. De regreso a casa a taparnos los hickey. Tú eras como mini enamorada de Mickey. Oh, siempre que bajaba del zipper del Dicky, yo a ti te tocaba y la tenía sticky. Sigo siendo el mismo, pero estamos Ricky. Y el AK, las tetas, y el R y el Mickey. Lo que tú me das, nadie me lo da. Dime dónde diablos lo consigo. No paro de chingar, tampoco es tomar. Y como quiera quiero contigo. Lo que tú me das, nadie me lo da. Dónde diablos lo consigo. No paro de chingar, tampoco es tomar. Y como quiera quiero contigo. Los 7 días me paso pensando en ti, pero a ti parece que se te olvidó. Todas las veces, mami, que yo te comí, me acuerdo que tú te viniste más que yo. Maluma, bebé, bebé, baby, baby. Que sepa, el de las 4, baby. Y el que la activó el punto de. ¿Tú me estás entendiendo lo que te estamos queriendo decir? Mad Music. Apretamos con esta. Hacía falta un trap. Bien hecho. Yeah.